Continuamos en la programación local de Radio Tudela. Después de haber hablado con David Mancho Caballero, se acerca el turno de hacer ejercicio, y es que todo lo necesitamos. Hay que estar en forma para lo que pueda venir, siempre es bueno. El sofá está muy bien, pero estar en forma, qué duda cabe que le sacamos muchas más ventajas. Y para eso contamos en una nueva ocasión con don Israel Muñoz. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Muy buenas, Paul, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, es importante estar en forma. Y le vamos a dar algunos consejos también para que ustedes lo puedan hacer. Nos acompaña desde Iron Boss CrossFit Tudela. Se lo contamos aquí, en la programación local de Radio Tudela. Actualízate con nosotros, síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Estoy cansada de hacer siempre lo mismo. Iron Boss CrossFit Tudela. ¿Cómo? Sí, CrossFit es un sistema de entrenamiento basado en movimientos funcionales, variados e intensos, para todos los niveles. En Iron Boss desarrollan todo tu potencial, siempre con un coach certificado y en un ambiente colectivo que motiva, y mucho. ¿Cómo me apunto? Visita crossfittudela.com. Están en el polígono municipal Vial C de Tudela. Teléfono 948-110-077. Iron Box, el deporte del fitness, ha llegado a Tudela. Y es que a quien no le gusta, pues de repente se cae algo, te agachas y te levantas, y sin tener que hacer muchas aspiraciones, y dices, oye, pues me encuentro bien, he tenido que hacer un ejercicio y no me encuentro mal. Esas cosas que nos suelen pasar muy a menudo, que decir de repente, uy, pues estoy un poco lento. Israel Muñoz desde Iron Boss CrossFit, bienvenido, gracias por estar en la programación local de Radio Tudela. Y como hablamos, qué importante, ¿no?, el hecho de estar activo. Pues sí, claro, yo siempre digo lo mismo, tenemos un cuerpo que vivimos en él, y no lo cuidamos lo que tendríamos que cuidarlo. Al final tenemos uno para toda la vida y vivimos dentro, o sea que yo a mis alumnos siempre intento transmitirles eso, ¿no?, para motivar, que solo tenemos un cuerpo, que vivimos en él y que tenemos que cuidarlo porque nos tiene que durar muchos años. Cuando hablamos de Iron Boss CrossFit, ¿cuáles son las, cuando una persona, la primera vez que se encuentra en un box, cuando la primera vez que va a un Iron Boss CrossFit, ¿con qué se encuentra? ¿Qué le podemos decir? Buah, bueno, pues depende un poco de dónde vengas. Todo depende un poco de dónde vengas, de si has sido deportista, de si vienes del sofá, todo depende un poco de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es preguntar, porque claro, aquí, antes de empezar con las clases, hay que hacer un curso previo para que nosotros nos aseguremos de que tienes la flexibilidad suficiente, la fuerza suficiente para empezar, ¿no? No se empieza de 0 a 100 el primer día, no. Se pregunta lo primero, y lo que te vas a encontrar es un grupo de gente que hacen deporte a la vez, donde todos tienen que hacer los mismos movimientos, con la diferencia de que unos llevan más peso, otros llevan menos y otros llevan un palo de madera. Pero todos hacen el mismo movimiento, ¿no? Si hablamos de agacharse o levantarse, de empujar algo, de tirar de algo, todos hacemos lo mismo, pero a diferente intensidad. Está destinado a todas las edades, cualquier persona puede ir, porque al final, sí. Ponnos un poco límite si es que existe. Pues sí, mira, el límite te lo tiene que poner tu coach, tu entrenador. Una vez hemos hecho ese primer check-in, ¿no?, que vemos un poco tus limitaciones si las tienes, o tus superventajas deportivas si las tienes, os vamos a poner unos ejercicios a vuestra medida. Al ser ejercicios a medida, todo el mundo los puede hacer, tanto un niño de 6 años, de 12, de 15, una persona de 30, de 40, de 50, dependiendo de tus limitaciones, pero en sí, todos realizamos los mismos movimientos, porque todos tenemos las mismas articulaciones, las mismas piernas, los mismos brazos. Hombres, mujeres, amos de casa, mujeres, amas de casa. Correcto, una ama de casa necesita tener la misma fuerza, la misma movilidad que un atleta olímpico, pero a diferente intensidad. Los dos necesitan subir o bajar escaleras, los dos necesitan andar o correr, los dos necesitan empujar o tirar de algo, pero con diferentes intensidades. Esa es la base un poco de CrossFit. Movimientos funcionales realizados a alta intensidad y en constante variación. ¿Y cómo se sienten después de llevar un mes, dos meses? ¿Qué sensaciones te dicen los alumnos? Mira, ahora mismo vengo ya lo sabes tú, que vengo corriendo de trabajar, y estaba con dos chicas que han empezado hace cosa de un mes y me estaban planteando eso, ¿no?, que ya se sienten mejor, más funcionalidad. El hecho de que las articulaciones estén un poco más engrasadas y te permitan moverte con más soltura, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que si te quedas quieto, te quedas anquilosado. En el sofá, al final, vamos para atrás. Si vamos a salir, salimos a andar, a correr, a andar en bicicleta, a un gimnasio, el cuerpo va cogiendo tono, se va acostumbrando a lo que le estás dando. Pero si no te mueves, el cuerpo va para abajo, o sea, se va anquilosando. Tenemos que tener un poquito de mantenimiento. Si ya lo dicen en televisión, que poquitos consejos dan que sean de interés, ya dicen una hora de ejercicio todos los días. Hablamos de que tiene un precio para todos los niveles. ¿Desde qué precio podemos estar hablando para acercarnos a IronBox, para tener un profesor? Una idea, en fin. ¿No? Pues mira, tenemos en IronBox, vas a pagar conforme a las clases que vayas o que tú quieras, ¿no? Tenemos una tarifa que son 2 días a la semana y cuesta 45 euros al mes. Y luego tenemos otra tarifa, que sería un poco la mejor de todas, que son 80 euros al mes y puedes acceder a las clases que tú quieras, puedes hacer open box. Entonces cada uno tiene que coger un poco ahí lo que necesite. Si quiero ir poco, cojo la de 2 días, si quiero ir más, cojo el acceso ilimitado y si quiero una de 3 días también la hay. O sea que vas a pagar conforme a lo que vayas. Hablamos de que con 45 euros al mes tú ya puedes empezar, eso es, ver si te gusta y de repente ese cambio, ¿no? Una de las cosas, exacto, que yo creo más interesantes, uh-huh, es que siempre hay una persona detrás de él, ¿no? Sí, eso es. Cuando empieza la clase, os vamos a dirigir el calentamiento, os vamos a dirigir una parte del entrenamiento donde vamos a pulir todos esos aspectos que luego en el entrenamiento vamos a tener, los vamos a pulir antes. O sea, nos vamos a asegurar de que todos los movimientos son correctos. Hay un dicho en CrossFit que es que la técnica es innegociable. O sea, nadie puede hacer un ejercicio, no puede porque no le vamos a dejar, si nosotros no vemos que no es seguro. Eso lo primero. Entonces, como te digo, hay una parte de calentamiento, una parte donde vamos a ver todo lo que se va a hacer en el entrenamiento y al final se hace el entrenamiento. Terminamos y damos unos 5 o 10 minutos para volver a la calma y estirar. O sea que tú desde que entras vas de la mano del coach, en este caso, no somos monitores, ¿vale? No estamos ahí dando la clase con los demás como si fuera Zumba o algo así, somos coach. Entonces somos entrenadores y os vamos a dar pautas, os vamos a corregir movimientos, os vamos a motivar, vamos a intentar que si el entrenamiento es por parejas te pongas con tu amiguete para que lo hagas un poco más ameno. Es importante todo, la técnica, el ambiente, la intensidad con la que lo haces, para conseguir un ambiente bueno que motive y que lejos de que tengas que obligarte para ir a entrenar, intentamos que si estás en casa y no puedes ir, que te fastidie no poder ir, ¿eh? Que digas, no puedo y me pierdo la clase, ¿no? Israel Muñoz, es un auténtico placer escucharte. Dentro de unas semanitas volvemos a hablar y volvemos a ponernos esa reflexión interna que todos tenemos que hacer, que solo tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tuela. Un abrazo, buenas tardes.